busco el centro de mis tristezas. Lo que nunca sé es cómo llegar al intermedio. Y todo blanco negro, llorando pienso que no hay remedio. Y me trajeron calmas o dos luceros. Lágrimas me quedan cero, talante de fuego. Que no se me coma el ego, me sube la adrenalina cuando hay miedo. Lloro hemoglobina y entiendo el cigarro en el cenicero. Y se me eriza el vello, cada día más te quiero. Busco mi recóndito sin busca de trofeo. Languidece mi deseo. Y aunque venga y me chite Morfeo, voy a seguir teniendo a mi estrella en el cielo. Quiero derretir cada corazón de hielo y cada anhelo y superar todos mis miedos. Superar todos mis miedos. Habla primero, nunca más voy a escuchar esos palabreos, pues me sentí en el cielo. Oye, yo me sentí en el cielo cuando descubrí mi pasión por el fraseo. El golpe certero, salir de mi propio tal ego. Siempre saldrá bien si tengo a mis compañeros. Esta vida todos son respuestas y peros. Pobre con dinero, amor o celos, papá feo. Te hablo por el móvil, pero no cuando te veo. Aquí estoy surfeando por mis sueños. Cuando despierte temblará el subsuelo. Aquí no hay más señuelos, aquí no hay más señuelos. Surco mis lágrimas con el velero. Y cuando te veo, y cuando te veo, se apodera de mí el diosero, se apodera Eros. Y aunque venga y me chite Morfeo,